Bienvenidos amigos eruditos a este programa videojueguil a 4K, a 1080p. Aquí presentando ahora mismo el mago Zeca, a mi derecha el mago Peri y a mi izquierda el mago Ace. Podéis hablar, amigos. ¿Qué pasa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches o buenas tardes, ¿no? Como cada uno escuche. O buenas a secas. O buenas a secas, como dice el amigo Peri. Esta noche Peri estaba pasándose Shovel Knight a la vez que estamos haciendo el podcast. Dos cosas a la vez. Dos cosas a la vez. Sin parar. Un tío que... erudito. Sí. Mago. Por eso somos eruditos. Y con paz. Con un paz del Street Fighter. Pues eso es. Y habría que entrar en materia. Coméntanos un poco, si quieres, el guión que tenemos aquí previsto. Queremos hablar principalmente de una noticia de la semana. Importantísima, vaya, un tráiler que ha dado la vuelta al mundo. Un tráiler que ha salido tres veces. Dos veces dio la vuelta. En una sola semana. En una sola semana han conseguido salir dos veces, ¿no? En las revistas. Así de pesados son. Qué canteo. Hablamos del tráiler de Uncharted, que salió un día y al día siguiente ha vuelto a salir pidiendo perdón porque habían sacado una foto de Assassin's Creed. Hay debate con eso, tío. Hay debate con eso, bueno, no sé. Son esas cosas que nos cuelan como normales, pero yo creo que alguien nos está engañando, pero bueno, no sé. Es hype sobre hype, tío. Pero bueno, eso ahora lo hablamos. Tenemos Street Fighter V. ¿Cómo no? Con opiniones venenosas. Toda la peña parece que está rayada con el Street Fighter V, ¿no? Pero bueno. Ay, me la suyo. El Peri está en otra escala. El Peri juega a otra liga. El Peri está en otra liga. Vamos a hablar de Division, que solo lo ha jugado Peri, o sea que... Me parece una mierda de juego. Pero luego comentamos lo importante del juego. Tenemos... Queremos el debate de la semana, ¿no? El debate de esta semana va a ser las betas, ¿no? Un poco... Uf, escabroso, ¿no? Un debate un poco... Joder. Uf, tío. Nos están timando un poco, ¿no? No sé, es que hay gente, tío, que quiere. Y hablando de betas, precisamente hablando de betas, hemos jugado al Trackmania antes de hacer el podcast. Y a ver si... No sé. Para ser una beta nos ha convencido bastante a los tres. Ay, me mola. Yo creo, para mí, con el año que hay de juegos, yo creo que es de lo mejor que va a salir este año. Lo puto mejor, tío. La verdad. Un puto juego de coches arcade. Me parece un canteo. Y para tiene terminar... que haber sacado el Versus, tío. O sea, sí. El doble driver se el llama. El doble driver, tío. Tengo que haber sacado para probarlo. El doble driver es lo que nos mola. Es lo más pepo. Nos parece el modo definitivo de juego. Pero bueno, luego hablaremos en profundidad. Y... El tema gastronómico, tú, es lo último, ¿no? Sí. Podríamos dejarlo como tema... la zona temática de la semana, a lo mejor, ¿no? Esta semana toca gastronomía. Yo creo que en esta edición deberíamos de sacar... Gastronomía erudita, lo podemos llamar, incluso, sí. ¿No? En esta edición tendríamos que sacar algo así, ¿no? Como solamente hablar de temas gastronómicos en cada episodio. O alimentarnos sin morir en el intento. Recomendar buenas cosas, tío. Lo veo bien. Me mola. Joder. Pues sin más dilaciones, pues podemos entrar directamente al tema. Peri, tío, ¿tú qué te ha parecido el tráiler de Uncharted? No lo he visto. Tío, soy sincero. Joder, pero no pasa nada. Pues es un buen tráiler, tío, es un tráiler cojonudo. A ver, ponmelo en un momento, venga, yo tino. Yo tampoco lo he visto, ahora que lo comentas. Joder, pues así no se puede, tío, venir a hacer un podcast. Pero a mí me da igual, tío. A mí lo que me vale es que sale el tema de... Es un tráiler... A mí lo que me vale, pero busca la versión de la sesión, tío. Han sacado tráiler del Uncharted en plan cinegráfico. Este es en plan sobre la historia. Pero sale lo de la sesión, tío. Sale de la sesión. Os voy a decir lo que... Enseñaros la imagen por separado. Os voy a enseñar el tráiler tal es que cual. Es trampa porque la imagen sí la he visto. Bueno. Ah, que la imagen sí la has visto. Claro, tío, he visto y he dicho yo, joder, pues vaya gilipollas, ¿no? Meter una imagen de un juego que no es suyo en un trailer. Vale, pero yo aquí soy el que no sabe nada, tío. Yo no he visto nada, yo antes sé lo que me has comentado tú. Pues los pavos de Sony metieron una imagen que corresponde a un escenario del nuevo Assassin's Creed. Del nuevo. Y ya está. ¿Del nuevo o del antiguo? Porque salió un pirata. ¿Salió un pirata? Y el pirata es del Assassin de hace dos años. Joder, a ver cómo buscamos este tráiler ahora también, porque me cago en la puta. Uncharted 2000, tío, pon la sesión, tío. Ya verás. Story trailer, es el trailer de la historia, este es. Este es el rollo, tío. A ver, qué pausa. Que es un trailer cojonudo, a ver, que esta peña hace trailer cojonudos, tío. Es la cosa grande. Nathan, hemos nacido para esto. Tú y yo, juntos. Lo que no sé si este es el que ya han modificado. Ahí se la han movido, tío. Para algo grande. Haz esta oferta una vez. Déjalo todo. Anda, que si no es este. Sí, yo creo que es este. Este es. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Se les ha colado, venga. Esta es la imagen. Y se les ha colado. Que era un. Es que no era ni del. Era como un art de esto que sacan aparte. Un concept art del Assassin's Creed. Pero eso tiene que estrenar. Y el rollo es que en el original había un pirata aquí dibujado. Y le han borrado el pirata. Le han borrado con Photoshop. Y le han colado aquí. Y. Esta gente. Y yo, no sé. A lo mejor es una coña sin más, porque ese plano, esa movida es muy parecida. Que vive tu vida. No sé hasta qué punto. No se acaba. O sea, no. No se parece una puta mierda la imagen del cuadro con la siguiente. Claro, lo es que luego al escenario real no se parece nada, tío. Bueno, tú tiene esto. Este tiene dos. Este tiene dos. A ver, Loki pero también sale, ¿sabes? Y no. Vive tu vida. Vive no tu sé. Vida. Juega tu yo, tío, lo veo en plan. Yo, tío, creo que es un guiño que han hecho, que se han montado ya de bueno, Peter, pero y es un hype. Se han pedido perdón y todo, si es el rollo, que han pedido perdón y toda la pero movida. Pero está en moda pedir perdón, tío, el mundo de los videojuegos. Yo lo veo en plan que han. Lo han hecho a posta. Lo han hecho a posta. Llamar la atención, un Alberto. Colamos la noticia dos veces, tío, de gratis. De todas formas, que tampoco es un juego que necesite llamar la atención, no, tío, que tiene toda la atención del claro, mundo, vamos. Ese es el rollo, tío. Para mí, tío, es un acuerdo con Ubisoft. En plan, hey, macho. Además, este año, ¿no? Han dicho que este es el único año. O sea, este año que no iban a sacar. Sí, el Assassin. El Assassin. Y yo creo que es en plan, bueno, vamos a crear un hype donde no lo hay. Y que se hable de vuestro juego, la vez que se habla de nuestro juego y a la vez se seguirá hablando del nuestro. Ese es otro tema, tío, lo de cambiar, lo de nos están colando en plan, este año no hacemos Assassin, tío, porque pensamos en los fans, sí, bueno. Se merecen un juego la polla, no, lo que pasa. Oye, pero Ubisoft hace 5 minutos que no ha sacado un juego, tienen que estar súper nerviosos. Pero lo que pasa es que este año sacan el Division, por eso no sacan. No sacan Assassin's Creed. Bueno, tampoco sería un problema para ellos volver a sacar un Assassin's Creed. Es la misma mierda. Se ha sacado ahora el refrito ese, el Far Cry, ese de los monos, tío. Que, oye, está bastante guapo, yo me lo voy a pillar, ¿eh? ¿En serio? El Primal, bueno, 60 pavos. Yo no sé qué te sorprendes, tío, viendo el Me voy a pillar, otra cosa es que vaya a pagar lo que cuesta. Es una locura, a mí me parece ser una locura 60 pavos ese juego, tío. Por un juego, tío, que viene a ser, bueno, no sé, lo mismo, tío. En plan Blood Dragon, que era lo mismo, pero con otro escenario y eran 20 pavos de juego, pues yo qué sé, está bien, tío. Yo no creía que fuera a salir en plan juego completo, tío, el Primal ese. Pero bueno. Yo no he visto tampoco nada del. Bueno, un poco por encima del Primal. Pero no sé, tío. A mí es que el rollo de los animales no me ha convencido. Yo lo famoso sí que han dicho ha sido en plan. Que se han inventado un idioma, ¿no? Para. Vale, como en Avatar. En plan. Cavernícola. En plan, joder, tío, ¿cómo lo habéis currado, yo tío? O sea, inventado un idioma. Y en Star Wars también tienen idiomas, tío. No sé. A mí no me llama. Así que bueno, el trailer de Uncharted yo creo que no tiene tampoco más mastralla. Yo creo que es una muy buena jugada, tío, de marketing. O sea, yo qué crees que te digo. A mí me parece sí, otra escala, tío. Es. Yo qué sé, no creo que Uncharted necesite. Tirar de Assassin's Creed, tío, ni de. Le están haciendo un favor. De noticias de esta de mierda, tío. Y en todo caso, si ha sido una herramienta ahí de marketing, no tiene que ser de parte de Naughty Dog, seguro, tío. Ha sido idea es de un Sony. Guiño, tío. De Sony, sí. Pero tampoco me espero yo un juego. Un Assassin exclusivo de Sony, tío. No sé. No sé hasta qué punto. Yo no me lo imagino, tío. No, bueno, pero Uncharted, yo qué sé, supongo que toda la pasta que hay detrás de Uncharted es de Sony. Claro, Naughty Dog pertenece. Pero no, pero ya no, esto ya no era, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Joder. Hasta ahí no llego. Creo, recordar, tío, no me haga mucho pero caso. Pero vamos, que Naughty pienso. Naughty Dog pertenece a Sony. Pienso en Uncharted, tío, y pienso en Assassin's Creed, y joder, tío, ahí. Me parece bueno, ya ves. Otra liga de juegos, ¿sabes? Que no creo que. No sé, juego nada, tío. Cuidado, tío, que es un Uncharted comparado con Assassin's. No sé. A mí es que Assassin's no me llama nada la atención, ¿eh? La peña, hay gente que flipa con ellos. Con el tema ambiente, porque es lo ambiental, lo único que vende de ese juego, me parece a mí. ¿Qué te ha pasado, tío, Peli? Los Assassin's Creed, tío, me parece que... La peña que se modela todas las ciudades, tío. La peña que se ha modelado Jerusalén del siglo XII, que se ha modelado París, que tienen un detalle de las ciudades que alucinas. Yo eso no le quito ningún... eso yo no le quito ningún... Ya, que luego juegas, es una puta mierda, la historia es una puta mierda, los... Ahí está la movida, yo a esa gente, tío, yo lo flipo con ellos, pero que... No sé, pero que es el mismo juego todos los putos años, ¿vale? Pues que diga la gente, me compro un juego por el modelado, no que diga, me compro un juego por la historia o... Sí, sí. No, porque el juego, la historia, que es la mierda esa, tío, de que viaja a otro... Es, pero es que no viaja, es, macho. Viajan a la historia del personaje, no, tío, a través de su ADN. Claro, pues eso, bueno, es, pero es un poco eso. Pero que lo han ido alargando la movida... Hasta que ha perdido el sentido, por completo. De su ADN, tú, que en el fondo podríamos ser cualquiera. Porque si nos ponemos en un plan, todos venimos del mismo cavernícola o algo así. Pues. Yo creo, tío. Ahora que habla de cavernícolas, tal, puede ser que Ubisoft... Tío, tenga todos los juegos en el mismo pack. Al final acabe siendo la misma historia. Un Far Cry, el mismo. Que el Primal este sea. No estaban diciendo que iban a sacar. Que el Watch Dogs, tío, sea un Assassin's Creed. Que sí, ¿no? No estaban diciendo eso, que el Watch Dogs tenía algo que ver con el Assassin. Pues yo no sé. Pero. Me había parecido que sí. ¿Te imaginas Ubisoft, tío? Que al final. Todo está liado, tío. Es un plan maestro, tío. Es un Ridley Scott, tío. Lo tenía todo hilado, tío, desde el momento. Desde Assassin 1, tío, lo tenía liado. Y... Un Ridley Scott, tío. De un alien, te lo junta con. Me fliparía eso, ¿eh? Me fliparía, tío. No sé yo si me fliparía, tío. Esta gente luego la realidad es que no tiene nada planificado y te hace una basura. En plan, joder, si jugabas al Far Cry ese Primal, tío, te enterabas de una movida que. Que solo te enterabas de eso, que de repente veías otro juego. Que te cambia. Yo qué sé, tío, voy a volver a coger Far Cry 3 y voy a cogerme las cartas de los japoneses y tal vez tiene alguna pista, tío. A lo mejor. ¿Te imaginas que tiene ahí un huevo de esos? Sí. No me lo imagino, pero sí. ¡Te lo vas a pasar, Peri! ¡Hostia, el Peri! Tiene ahí para salvar, ¿no? Al menos. Tiene el Shovel Knight dominado este chaval. Yo no sé, yo de lo enchate yo no tengo mucho más que hablar. Yo creo que está claro que es un apaño que le están haciendo un favor, tío. Charter, es que yo creo que esa peña tiene un historial tan, yo qué sé, tan limpio, tío, que no necesita... Ya no solo tráiler, tío, no necesitáis chupar la fama. Tío, ¿has visto el juego cuando te lo pasas en gordo, en Uncharted? ¿En gordo? No. Joder, es que te das cuenta de que el juego estaba pensado... O sea, el protagonista original era gordo, tío. Todas las movidas se rompen, tío, porque es gordo. Y luego dijeron, tío, es un poco sobrada. Tiene desbloqueable en Uncharted, tío, que cuando te lo pasas, el 3, te desbloqueas al protagonista en gordo. Claro, y luego te pones a ver escenas, tío, el plan que salta y se rompen las cornisas, que tal, y dices, joder, ahora cuadra todo, ahora tiene tío. Sentido, ¿no? Estaba hecho el juego para que fuera un protagonista todo gordo, tío. Y luego dice, bueno, no vamos a joder todas las animaciones que hemos hecho, le ves en delgado, tío, y dices, joder, puta mierda de escenario, está hecho basura, tío. Esa peña son unos genios, tío. No, tío, son unos putos genios. Pero bueno, que yo qué sé. Qué bien, sí, yo qué sé. A mí el trailer me ha molado. Y el juego... Yo he visto el trailer por eso, tío, porque tampoco soy de meterme ahí todos los días, tío. Y lo vi un día y en plan, resuben el trailer porque se confundieron y tal, y lo han corregido y lo han subido otra vez. En plan, que te suena, Timo, pero bueno, no sé. Noticias. Es lo que te digo, tío, que un trailer se ve mil veces antes de sacarse, que claro, es que no, tío. Es una casualidad. Claro, tío. Bueno, pero bueno, bien. Bueno. Del Street Fighter, tío, no sé si que hablemos ahora o que hablemos un poco más tarde, porque es que tiene un poco... Tiene tela, ¿no? El Street Fighter. Más que el Street Fighter, lo que trae detrás, el Street Fighter. No sé, tío. Es que yo creo que nos toca a todos un poco. Yo no sé dónde empezar con el Street Fighter. Nos toca a todos un poco el rabo, porque... A mí me mola. Por llevar a contra. Sí, sí. Ya, sí. Pero todo el tema de online, juego a trozos y tal, tío... Yo creo que ya nos ha tocado. Pero qué juego a día de hoy no ha salido a trozos. La movida, tío, es que salga un juego a trozos, pero que pueda jugar a él, tío. Pero no sé, que es que la mayoría de la gente no está pudiendo jugar al... Yo tengo que decir que teniendo en cuenta la mierda de conexión que tenemos aquí y tal, no nos ha ido mal las cosas. No nos ha ido mal. Menos en ese que ha subido un tuit y la bordilla se ha quedado ahí como lagueada. Sí, pero eso es por culpa del internet que tengo aquí, tío, que es una basura. Pero... 4 megas. 4 megas de mierda, no, pero... Para 4 megas no va mal. No, ha ido bastante bien. Ha ido bastante bien el online. Pero hay mazo peña quejándose, tío. Entre los niños rata que quieren subir puntos para sentirse alguien en la vida y que las partidas, tío, que se caen solas... Uf, no sé. Y a mí el modo historia tal me la come, porque a mí me la come. Pero también entiendo que si quieren atraer un... Porque ellos estaban diciendo que querían atraer un público nuevo y tal... Pero el modo historia es obligatorio para algún tipo de mejora en el juego de bloqueo. Te dan puntos, te dan puntos, pero bueno, que es una chorrada. Pero el tema está en que Capcom decía que quería traer a nuevos jugadores. Y yo entiendo que los nuevos jugadores, tío, si no tienen un modo historia, sienten que la... Pero lo habían dicho. Pero habían dicho que no iba a tener el modo historia. Yo eso no lo leí, tío. Que iba a venir meses después. Yo eso no lo leí. Lo habían dicho tal cual, tío. Bueno, pero el arcade, ¿estamos hablando del modo historia como el arcade? Ah, bueno, estamos hablando del arcade. Claro. Que el arcade iba a venir un mes después. No sé, tío, yo creo que... Pero no tiene modo arcade el juego. No tiene modo arcade. O sea, tiene modo historia. Tiene el modo historia ese, que son cuatro combates de mierda. Y te dan por culo. Te dan por culo. Es que, a ver, yo lo que veo, tío, es cuántos programadores hay en Capcom. Tío, que hay cuatro programadores, o sea, que están todos ahí metidos a lo loco con los personajes y sus animaciones. No pueden hacer un modo historia de mierda. Más que por los programadores, es por los acuerdos comerciales que tienen para sacar los juegos a mata caballo. Pero que han acordado con Sony, tío, y a Sony le interesaba un copón sacar el juego bien. ¿Sabes lo que decir? Que tampoco es una cosa, no sé, que se lo podían permitir. Y un modo arcade, tío, es ponerte los 16 personajes de mierda que han sacado y que luches contra todos, tío. En aleatorio, y que el tercer personaje sea el más difícil de todo el juego. Y el juego, el monstruo final, tío. Pero hasta qué punto, tío, no sé. Que no es una cosa fundamental, pero que yo entiendo, tío. No es una cosa fundamental. ¿Hasta qué punto le importa a la gente el modo arcade? Pues tío, a ver, lo que me quiero referir es... No les mole jugar, ¿no? Están vendiendo Street Fighter como... Es que no sé si... Pero lo que me refiero es, tronco, sacan el juego diciendo que quieren acercarse a más gente, a gente iniciándose. Sacan el juego principalmente diciendo que no es un juego, que es una plataforma. Bueno, vale, sí. Va a ser una plataforma de... Y ahora saben, sacamos... De no sé qué, de tal, que es una plataforma. Vale, tío, pero ahora sacamos cualquier excusa y en vez de llamar a los juegos, lo llamamos plataformas y con eso me salvo el culo. Te voy a decir, han sacado una plataforma de 60 pavos que vale lo mismo que cualquier juego con... Ya, ¿sabes lo que te voy a decir? Es como si te sacan el FIFA y te dicen, no, a ver, bueno, yo qué sé, en vez de sacar... ¿Cómo es el FIFA del año que viene? En vez de sacar, bueno, paga pues vendo... por ligas, paga por personajes, paga por modos, porque ahora todos los juegos van a ser así, paga por cualquier cosa que quieras que no sea... Sí, claro, y de hecho Capcom te está diciendo que el arcade sale el mes que viene, que el modo historia sale en verano, te está diciendo que va a salir, que va a completar el juego de aquí a un futuro. Sí, pero tío. se está centrando en los eSports, está haciendo un juego online, está un juego de loot. Vale, pero que en un juego online, tío, que el online ha funcionado mal desde el principio, vale, ese y es el problema. Kit, tío, vale, que ese no. Es el problema. Pero porque lo han sacado. Ese es el problema, que el online va mal, pero yo es que el resto del juego. Pues tronco, llevan anunciando el puto juego que cada día te comías un puto tráiler, tío. Sí. Que llevan anunciando el juego 6 meses, 8 meses. Pero como es decir, juego... que para una puta. Ya, pero para una puta cosa que van a hacer, que sacar el juego en Royez, dice, pues sacarlo en Red, tío. No me hagan más, tío. Sácame 16 personajes, no me saques ni gilipolleces de logro, no quiero nada, tío. Pero ya que me dices que me lo vas a vender para jugar en Red, porque pueda jugar en Red. Sí. Y lo que te encuentras es que ni juegas en Red, que luego tienes a los niños ratas que te joden el rango. No sé, tío, no, hombre, ahora no mismo, está cuidado. Ahora mismo el juego online ya lo has probado. El juego online va de puta madre. Y ha pasado una semana de lanzamiento. Pero te quiere decir que nosotros. Han tardado en arreglarlo una semana. Que a mí me sorprende que nosotros hayamos jugado bien, porque yo en los foros, tío, estoy viendo la peña quemadísima con esto. Y tú fíjate la conexión que tienes aquí, tío. ¿De qué? Que tú fíjate la conexión que tienes aquí y no sé, no va mal el juego. Yo digo que no, pero que ha empezado bastante mal. Tú te compras un juego de 60 pavos y lo que quieres es que juegues bien, desde primeras. Yeah. Y te voy a decir, es que es para una única cosa que pides. Dices, bueno, es que no me estoy sacando 50 modos de juego, me estoy sacando un solo pero modo es que de juego. Es lo que hablábamos el otro día, es que luego sacas un Mortal Kombat 10, que es la polla de juego, tiene contenido ahí para jugar meses y meses. Y tienes al juego. Tiene un online de la polla, tiene tal, pero es un juego que no va más, que no es un juego profundo, no es un juego que puedes jugar a la larga, tío, porque te aburre. Y la gente se queja de eso, en plan, joder, la gente no ha jugado Mortal Kombat hasta quemarlo. Y sin embargo, Street Fighter pasa completamente lo contrario, es un juego que a la larga es la polla, que te puede durar años para jugarlo, pero no tiene contenido. Y ahora parece que a la gente le molesta que lo que no tiene es contenido, tío. Es que no... A mí el tema del contenido me la suda. Yo entiendo que la gente que está empezando en un juego, que no ha jugado nunca un Street Fighter, no piensa entre primeras en jugar en online, y lo que piensan pues es en lo, como sería un juego típico, que es que tenga su campaña y sus movidas. Y lo que yo me refiero es que Capcom, pues tío, ha hablado de que se quería dirigir a un público y a unas ciertas cosas, y al final no te queda claro a qué coño se quiere dirigir, tío, porque lo ha sacado todo a medias. Si lo sacas para un público nuevo, tío, pues dices, bueno, pues sacarles contenido para que ellos estén contentos. Claro. Y si lo sacas para la gente que juega online, pues cumple con el online. O sea, que salga online. No que tarde una semana, tío. Yo no quiero un juego que tenga que esperar una semana. He pagado, en mi caso no, en el tuyo has pagado 60 pavos por adelantado, tío. Por mucho más de adelantado. Por jugar 5 betas, que las betas le estamos haciendo de beta tester, que luego hablamos de eso, que estamos haciendo de beta tester, no gratis ya, sino pagando. Ya. ¿Y para qué ha servido, tío? Porque cada beta ha sido un puto pifio. Ya. O sea que cada vez funciona como el puto la culo. La primera beta, de hecho, creo que no se pudo jugar. No se pudo jugar, que además pidieron disculpas en plan, oye. La tuvieron que alargar porque no se pudo jugar, claro, según la lanzaron. Que bueno, y la primera beta podía entender, bueno, venga, va, pues la primera beta no habéis podido. Hombre, también entiende que en las betas que han jugado 10.000 personas y se ha abierto el juego y han jugado 5 millones. Que bueno, que lo pueden tener controlado. Vamos, no estoy justificando nada, tío, que son 60 pavos. Que son justamente para hacer esas pruebas, te quiero decir. Pero que no ha... Pero que esas betas, luego, ¿para qué han servido? A ver, que para crear hype, que me parece estupendo, porque lo han creado. Para crear hype, efectivamente. Y por otro lado, para trastear con los personajes e ir nerfeando, que también me parece estupendísimo, sí, que sí, era necesario. Sí. Pero que yo qué sé, tío, que llega un punto que dices, vale, he pagado 60 pavos por un juego que cuando sales dices, ya no he hecho pruebas, sabes que he hecho pruebas no sé cuántas miles de personas. Y luego no ha funcionado el juego como tenía que ser. Pues a mí eso es lo que me embarrona, lo que me... Y desde fuera, que yo no lo he comprado. Que yo, de hecho, tengo clarísimo que lo mejor de este juego es esperarte un poquito y pillarte un poquito más tarde y triunfar con... Ya, yeah, bueno. No, y más teniendo en cuenta, además, otra cosa, tío, que es que es un juego que me... Lo que hablábamos tú y yo, tío. El Mortal Kombat, vale, el Mortal Kombat te saca... ¿Cuántos personajes tiene el Mortal Kombat? ¿24? Pongamos. Pues no sé, 16, no, tiene alguno más. Yo creo que tiene 20 o algo así. Vale, 20 personajes, cada uno con 3 estilos distintos de lucha. Sí. ¿Vale? Que son un canteo. Vale, entonces son como 60 personajes. Sí. Supuestamente. 60 personajes, vale. Boom, 60 personajes, 60 pavos. Eso sí es lo que hay. Pero en el Street Fighter tienes 16 personajes, pagas 60 pavos. Uh-huh. Y luego cada nuevo personaje que vaya saliendo, sí, el rollo este de que lo puedes comprar gratis. El otro día tú y yo hicimos cuentas, tío, te puedes comprar gratis hasta 2 personajes. Pero al final te compensa pillarte un DLC. Uh-huh. Sí. Sí, sí, si te vas a pillar los personajes. Si te vas a pillar, si quieres tener el juego entero, sí. Porque luego al final también era lo que hablábamos. No es que yo quiera tener el juego entero, o sea, a mí me mola tener el juego entero. Pero realmente lo que me interesa de tener el juego entero es porque luego tú vienes a mi casa, tío, y juegas con dos o tres personajes que no son los que uso yo y quiero que los tengas accesibles. Claro. Entonces al final, ¿qué haces, tío? Terminas comprando. Pero el rollo es lo que te decía antes. Tú juegas a Mortal Kombat y juegas a Street Fighter. ¿Y qué sensación te queda? ¿Tú has visto algún campeonato de Mortal Kombat en...? Bah, ninguno, tío, no me interesa ninguno. Apestan, tío, apestan. Son puta basura. Los torneos del Evo de Mortal Kombat apestan, tío, porque no hay quien lo vea, porque son todos los combates iguales, tío. Sin embargo, el Street Fighter es que 16 personajes dan para, vamos, opciones infinitas, claro, tío. Pero me refiero a que te han cobrado 60 pavos. Es que luego hablamos del dinero, es pero... Es que yo, a lo mejor un chaval... Pues lo que decíamos, a lo mejor un chaval que va a jugar 2 semanas a un juego de lucha y lo va a vender porque no le da para más, que se va a pasar el modo historia y no va a jugar más. A lo mejor a ese no le vale la pena gastar 60 pavos en el juego, tío, pero al ¿cuánto llevamos jugando al Street Fighter 4 Ultra? Joder, ahora que poco, pero le hemos dado una... Pues yo qué sé, tío, yo habré jugado a diario 3 años seguidos, todos los días. A mí es algo que... A mí cuando me convenciste esto de olvidármelo. A mí me compensan, yo sé, me compensan más estos 16 jugadores que los 20 que tenga el Mortal Kombat. ¿Qué quieres que te diga? Sí, yo no te digo que no. Y todo el material que tenga ahí para desbloquear meses, tío. Que está guay, que está de puta madre. Pues es un juego, pues que está bien. Que no te digo que no, pero te voy a decir que son 60 pavos por un juego que va a ir creciendo y que cada personaje va a ir pagando. Pero es que... También en el fondo me importa un bledo, que es lo que estuvimos hablando también. Que a mí me la suda, que yo por 6 personajes más no me importa pagar 30 euros. Pero y que... tener un juego... ¿Cuánto te sale Destiny, tío, cada expansión? El 20 pavos, me parece. 20 pavos de juego, cada expansión. No sé, tío, a mí me hace un cantillo también el Destiny. Yo prefiero mil veces el Street Fighter que el Joder, Destiny. Pues yo preferiría que por 60 pavos que te están clavando te vendiesen el juego completo y la primera, que recursos y medio no le faltan. Ya, pero es que ya no funciona ese modelo de negocio, tío. Es que ya no... O sea, quiero decirte, nos podemos agarrar a lo del pasado o entender que los modelos de negocio han cambiado. A mí me parece exagerado cómo Capcom con el Street Fighter te está cobrando 60 pavos por un juego que el juego me mola. O sea, que para mí el juego vale 60 pavos. Lo que no me mola es cómo han hecho las movidas. O sea, que el juego haya salido roto por todos los lados. Eso es lo que no me pero mola. Pero tú cuando lo has probado ahora lo has notado roto. No, tío, pero ha sido una semana, pero yo estoy entrando en foros, tío, la peña está en foros quemado. Pero o sea, es muy que quemados. La gente se quema por todo. No, con tío. Una facilidad impresionante. No, te estoy hablando de peña de la Arcadia, tío, que se les ve que tío, que no, que le están dando oportunidades al juego infinitas. Y que se les ve quemados, tío. Sobre todo con el tema del rango. Del ranking, que yo creo que un juego que lo que te está intentando fomentar es el luchar y conseguir tu rango. No es algo que me quite las ganas de jugar a Street Fighter, tío. No, tío, pero a mí es que me suda la polla que me ponga el rango 40.000 o el rango 5.000. Pero, tío, hay gente que no. Me suda la polla, tío. A mí me gustan los videojuegos, tío. No me gusta ahí el numerito. Quemarte por ser el mejor, lo haré mejor. A ver, que me jode, si te lo he comentado yo, que eso me jode la hostia de lo del rango y la peña que desconecta y todo el rollo. A mí, tío, que desconecta el tronco me fastidia. Eso ahora mismo es la puta mierda del Street Fighter, que no se comenta. Eso no es lo que se comenta en la prensa, tío. En la prensa no dicen es una mierda porque la gente se desconecta, y es lo que pasa, tío. En la prensa dicen es una mierda porque no vienen todos los personajes, porque no sé qué. Bueno, pero es que lo de que se desconecte en tronco, luego volvemos a lo de cómo juega cada jugador a los videojuegos, que es lo que ha pasado con el Evolve y con lo que pasa con los juegos cooperativos. Al fin de cuentas, esto es un juego cooperativo. Yeah, estás jugando contra un adversario, pero es un juego cooperativo. El lastre del juego online. Pero va todo el mundo a su bola. Va todo el mundo a su puta bola. Pero lo que te quiero decir es que a fin de cuentas, cada juego online, tío, a fin de cuentas está fomentando un poco el ser top, el ganar puntos y destacar, tío. Que luego eso es ego, vale, lo que nosotros queramos es ego, pero tío, lo que te motiva un poco, sí, como base es cojonudo, como base luego... simplemente pensar que estás en el mismo ranking que están aquí los top, que puede estar Daigo, que puede estar Momochi, estás en el mismo ranking, pero 20.000 puestos por detrás. Pero estás en el mismo ranking, ya, joder. Eso es la polla, tío. A mí molaría, tío. Como concepto es la polla. O sea, amigo de Daigo, tío. Ahora, que eso, que juegues un combate contra la peña de mucho menos rango y que le vayas a ganar y que tire del cable, eso no me todas las veces, el 100% de las veces, pues eso es lo que te toca la polla. Pero, que hemos tenido suerte, tú. Pero bueno, que tendrá arreglo, que llevamos una semana con Street Fighter. Estoy seguro que lo van a... Vamos, yo estoy seguro que lo van a arreglar. Que lo van a arreglar, tío. Capcom, otra cosa, no, pero actualizaciones, tío, y arreglar los juegos a base de parches de 6 gigas, sabemos que lo van a hacer. Que eso te digo que no, que lo van a arreglar. Lo que yo que veo es que cuando tú te compras un juego, y estamos hablando de 60 pavos, tío, cuando te compras un juego que has desembolsado, que tienes unas ganas enormes porque te han creado un hype durante 8 meses, dices, yo quiero meter el juego y jugar este juego. Me la suda el modo historia, quiero jugar al modo online. Me habéis vendido que solo antes online. Pues quiero jugar al modo online, tío. Ya, pam, y no funciona. Y es cuando no funciona. La peña tira del cable. Tu motivación de jugar y pero subir tampoco, de rango no tampoco, vale nada. Tampoco creo que sea tan dramático, tío. Yo he jugado. No, o sea, a ver, te lo más que o menos, el dramatismo es no, depende de cada uno, pero es verdad que es exagerado. Pero no, yo entiendo que para una persona que le apetecía jugar un juego que tiene muchas ganas durante 8 meses y de pronto se encuentra un juego que no ha podido sentirse cómodo, tío, es como si juegas a un Call of Duty y no te dispara las armas. Bueno, pues dices, bueno, pues mátalos con el cuchillo, te lo pues pasas bien. Ha habido veces que juegan en el Call of Duty y de repente el anfitrión ha abandonado la sala. Y te han dejado vendido solo porque era un puto niñato de nazi. Ya, no, pero el Call of Duty tiene su modo historia, tiene su modo zombies, tiene sus cosas. El Street Fighter es verdad que solo tiene el modo online. Después me tiene un modo zombie. A mí, yo tengo una cosa, que yo en el 4 no me he pasado con ningún personaje en modo historia, ¿eh? Yo solamente juego para jugar contigo, tío. Pues sí, es que eso es lo que, de eso va el Street Fighter, de jugar con otra persona. Claro, pica, o sea, tío. Pero a mí el Street Fighter, lo que hablábamos también el otro día, que yo pago 60 pavos para jugar contigo, tío. Si yo no juego, ni siquiera juego con gente al Street Fighter por internet, ¿no? En el 4, creo que me puse un poquito a jugar con el Cody porque me hizo gracia jugar con gente un poquito por internet, pero yo realmente juego contigo. Pero que quiero decirte que nosotros tal vez somos un caso y que yo entiendo que hay muchas personas, tío, que lo que quieren jugar en torneos, si quieren aprender a usar sus personajes, tío. Pero eso y... es problema de la gente, tío. Eso no, bueno, pero han pagado 60 pavos y yo creo que... Han pagado 60 pavos y tienen un juego que cada personaje tiene una programación detrás, tío, y un sistema de frame y unas movidas, tío, que flipan. Vale, tío, y te puedes masturbar mirando el movimiento de la Akami cuando lanza una patada, vale. Pero el pibe que ha pagado, cada uno, yo quiero decirte... Cada uno busca una cosa, claro. Y a lo mejor no está enfocado al público. El problema, si el problema es el de... Pero ¿a qué público se ha enfocado, tío? Es que no, mira, no iba enfocado ni para jugar un versus. No, es que... A los pros, tronco, que te quitan el ranking. Lo han querido sacar para la gente que le mola Street Fighter a un nivel... Es que Street Fighter se ha enfocado siempre, pues eso, como lo que he dicho antes, como plataforma. Pero... Se ha enfocado en plan a los eSports, a peña que le mola los juegos de lucha. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que, por un lado, han vendido, que quieren acercarse a un nuevo público. No lo han cumplido con ellos. Por otro lado, gente como tú y yo que juega los versus entre colegas, tampoco lo han cumplido. Luego, peña que dices, vale, modo profesional, vamos a ver, quiero subir de ranking porque es su ego, tío, y es su reconocimiento. No lo han cumplido. pues yo entiendo, tío, que no han cumplido al 100% con nadie. El juego yo no digo que sea bueno, o sea, para mí el juego me encanta. Y me flipa, tío. El otro día cuando lo estuvimos jugando me pareció un flipe. Y me parece encanteo. Pero que no han cumplido estas cosas. Y yo entiendo que la gente esté quemada por todos los puntos. ¿Que esto en una semana se está hecho? Por supuesto, en una semana se está hecho. Pero a tiempo de hoy, tío, la gente ha pagado por un juego por adelantado y cuánto ha salido y no ha funcionado. Y yo lo que entiendo es como si te compras un coche y te dicen, bueno, yo qué sé, tío, es que dentro de una semana le apañamos, ya, bueno, pero yo es que ya he pagado. O sea, yo he pagado para querer jugar a esto. En cualquiera de los tres niveles, tío, de persona que estemos hablando, de jugador, pero no ha cumplido con ninguno, tío. No sé. Yo entiendo el mosqueo. ¿Me parece un poco exagerado? Pues sí, pues yo también entiendo que cada uno que se mosquee con lo que se salga la polla. Pero que a fin de cuentas, tronco, cada uno ha soltado su pasta. Hay gente que ha puesto por la pasta por adelantado, que de alguna forma, no voy a decir que haya sido un trabajo, pero de alguna forma se ha hecho de tester, no gratuito, sino de pago. Y pues te llevas un marrón, tío. Y casos como el juego, es más como el tuyo, que te compras el este para tener el traje de la Chun-Li y te encuentras el de Kami, que el de Kami también es muy follable, pero no es el de Chun-Li. Ya. Menos mal que no te dieron el de Bison o el de... O el de Ryu. El de Ryu, tío. Yo me cago. Buah, yo lo denuncio, tío. El de Ryu es igual, pero con barba y sin camisa, tío. Que es en plan, joder, tío. No, joder. El Ryu hipster. Hijos de puta. A mí, tú, ¿eh? En escala, Chun-Li, Kami, Ryu, Bison, tío. El de Bison es el que hemos jugado antes por internet contra otros. Sí, tío. Yo no lo he visto hasta ahora, hasta antes que lo... Que el Peri le ha hecho una burla, para que lo sepáis. El Peri le ha hecho una burla al final del todo y luego lo ha ganado con patadas bajas. ¿Sí? Lo ha remontado. Sí. Cierto. Nivel rastrero pro. Cierto. No, tío, le has leído su estilo de juego y has dicho... Sí, he leído su estilo de juego, sí. Le voy a nerfear las patadas bajas. Últimamente es que con el rollo del contenido, tío, en los juegos hay mucho mamoneo, tío, mucha tontería. Pues tío, mira, es como, por ejemplo, el juego este de la... chorrada, tío. ¿Cómo se llama el juego este de las naves, tío? De Skyman... No Skyman... Este que no puedes... No Man's Sky. No Man's Sky, tío, era más o menos. Pues tío, a mí me parece un canteo, que es que son casi infinitos planetas. Pero luego la movida está en... ¿Voy a jugar ese juego toda mi puta vida? No. No. Voy a ir a ver todos los putos planetas. Te lo venden no. Como... Chances podrías... Con que estuvieras un segundo en cada planeta, te tirarías tres vidas en verlos todos. No me interesa. No me interesa un juego eterno, tío. No tengo ningún interés. No. Efectivamente. No quiero un juego que me divierta, tío. Yo prefiero un Uncharted, tío. ¿Qué cuántas horas son un Uncharted? El otro día lo hablábamos. ¿6 horas? 6, 8, 10 horas. 10, tío, prefiero un Journey, 10, tío. Como muchísimo. Prefiero un Journey, tío. Un Journey. Dame un juego de 3 horas. Dame un juego de 3 horas como el Journey, tío. Pero, que me ha costado 20 el pagos. El caso es que, pues, tampoco hay que ser muy lejos. El Star Wars, tío. La peña, como lo ha. El Star Wars, cuando salió, vamos, lo han puesto de vuelta y media, tío. Porque solo tenía. Porque solo tenía 13 mapas, tío. Porque solo tenía 13 mapas. Oye, me parece muy guapo los a mapas, ver, tío. Que, ¿no? No sé, que podía tener 500, está claro, pero. 12 mapas no es tener pocos mapas. ¿Qué quieres? Pero luego, no sé. ¿Quién los memoriza, tío? Luego, ¿quién memoriza esos mapas, tronco? 500 mapas. Con 12 mapas es más que suficiente. Que hemos estado jugando. Pues. Yo creo que ya lo hemos hablado también. Hemos estado jugando a Quake 3. Llevamos jugando 20 años, tío, y Quake 3 tenía 10 mapas, tío. Y sigue siendo un canteo y sigue siendo un puto juego top. Que no hace falta tener 50 mapas para valer 60 pavos, ¿sabes? Lo que pasa es que hay mucho gilipollez, ¿sabes? La peña se queja porque, no sé, de verdad, no sé qué espera la gente de los videojuegos, sinceramente. Amortizar toda la pasta, la peña estaba valorando su... Pero hablamos de cada euro, tío. Hablamos de amortizar la pasta y me dices que un charte, tío, que... Bueno, es un juego que yo pagaría 60 pavos por un Uncharted 4, pero te va a durar 10 horas. Y se acabó. Y yo creo que Star Wars le habré echado 40 horas a día de hoy. Y no es un juego que me entusiasme, la verdad que Star Wars me mola, pero no molándome mucho, ya seguramente vaya a jugar muchísimo más que Uncharted, por ejemplo. Son partidas rápidas, dinámicas. Luego también, ¿no te parece que hay un poco así como rollo que si el juego tiene una historia mola más que si el juego es de disparos o de lucha? ¿Sabes lo que te voy a decir? Como si la historia te llega a la patata. Pero luego la gente se queja, en plan, si el juego con historia no tienen online, no me lo compro porque no... Claro, me... si solo tiene online, ¿cuánta gente que se pide Call of Duty no cate el modo historia? Claro. En todo el juego. ¿Sí? Y al revés, yo al Call of Duty me he jugado las historias, porque el modo online... Yo, tío, nunca he jugado al online, no me interesan los juegos online, tío. Me mola más la historia en sí. Pues eso, tío, que no sé. Que luego oyes críticas y pues es que según seguro a quien quieras escuchar, claro, te metes en foros y está la gente que le hierve la sangre, ¿sabes? Sí. Con cualquier chorrada. Pero no sé, yo es que desde el día cero he jugado al Street Fighter y no me parece para poner el grito en el cielo. No es en plan que pongas el juego y no pueda jugar. Lo pusimos en mi casa, no pudimos jugar. Ya. Porque nos tuvimos que bajar un parche de 6 gigas así de inicio. Que... picante. Pero vamos, te bajas el parche y tal. Bueno, que no fue tampoco los 38 del francotirador. Ya. Del Sniper Elite. Sniper Elite, tío. 38 gigas fueron, ¿no? Sí. De canteo ahí, pum. Pero que no sé, que tampoco me parece excesivo, tío, para cómo se ha puesto la gente, tío. Oye, esa gente por internet que parece que... Sí, sí, como si le fuese su dinero en ello, como si les hubiesen robado, tío, y ni siquiera han comprado. Que es ahí ocio electrónico, tío, que no es para que te vaya la vida, pues guay. No yo sé. Veo, yo entiendo en parte el mosqueo. Que es exagerado, también lo entiendo, que es exageradísimo. Pero mosqueate si te has comprado el juego y te han engañado. Bueno, hay gente que lo ha comprado, tío, y por adelante. Pero cuando lo compras, sabes que te estás comprando, que no te han mentido en la cara. Yo cuando me compré el Battlefront sabía lo que estaba comprando, sabía el contenido que tenía y sabía lo que me iban a comprar. Pero, a ver, si... No te hagas el ofendido para pero, que... Pero, lo que te digo, tío, es eso, que lo que yo entiendo con el mosqueo general de las personas es que no tengo un modo historia para jugar, no me ha funcionado al 100%. Pero si es que ya son, todo se sabe. Ya. Si no te digo, si no te digo que no. Pues, a ver, pero que no te puedes mosquear cuando sabes ya de qué va a ir el palo. O sea, mosqueate vale, si te compras un juego. Pero lo que yo veo la piña, tío, que intenta compensar. Que no te digo que esté bien hecho. Yo lo que veo es que intentan compensar. Intentan compensar con el jugar en red no me ha funcionado, pues por lo menos quisiera jugar en cooperativo. Pero al final lo que tengo es un juego en el que lo único que puedo jugar es en modo entrenamiento. Y tampoco es un campeo de puto modo de entrenamiento, ¿sabes lo que te voy a decir? Ya. Y jugar en modo de entrenamiento, si no le puedes paliciar a alguien, tío, no mola. O sea, lo que tú quieres es jugar, quieres competir. Entonces yo lo que veo es, yo entiendo ahí el mosqueo, que me parece exageradísimo, sí. Pero que yo entiendo el mosqueo, tío, de que tienes un juego y que al final dices, vale, no puedo jugar en red. Entiendo que no puedo jugar en red, pues voy a machacar a la máquina, o que la máquina me machaque a mí, yo qué polla sé, tío. Y tampoco puedes. Bueno, tiene el modo superviviente ese. Ya, tío, pero... Que ha sido muy infravalorado, pero yo lo veo de puta madre, el modo superviviente, tío. Son 30 combates, el combate 10 es como contra un boss, en plan que sube la dificultad de la polla. No sé, yo no lo veo muy diferente al modo arcade, la verdad. No es en plan la polla, pero no sé, la gente como que un modo superviviente... De cualquier forma... No sé, no está mal, tío. De cualquier forma, también tengo una cosa. El Street Fighter iba a recibir críticas sí o sí. O sea, no es un juego que de ninguna forma se fuese a salvar, tío. Si el problema puede venir por ahí, que no es un juego para todos, tío. Es un juego ahí... No, pero sé que justamente es que es un juego que es de un nicho muy cerrado, tío. Y lo han intentado ampliar, que... Y han sacado trailers en la tele y han sacado... Y lo han vendido como para todos los públicos, tío. Y no es un juego para todos los públicos. Bueno, y una cosa que estuve leyendo interesante es que no solo lo han vendido para todos los públicos, sino que han vendido el rollo de que conviértete en un jugador profesional del Street Fighter. Yeah. Que tú y yo, que le hemos dado a veces tema al juego y ni de blas. O sea, en cuanto juegas contra alguien que tiene un poco más de puntos que tú, sabes que te va a canear la puta cara. Y dices tú, y no serás ni un puto profesional, que esta gente es una mierda en comparación a la gente... Que tío, que sabe, ve moverse el brazo y ya sabe que le vas a lanzar un puño medio, ¿sabes? Dios. Qué asco dan, tú pues, dice, pues, no sé, los niños ratas. Han conseguido traer a los niños ratas. No, que yo solo le lanzaría ya con lo de The Division. Lo de los niños ratas, tío, de que se vayan ya para allá. Que Ubisoft, o sea, que es de Ubisoft, ¿no? The Division tiene todas las papeletas de ser el nuevo... Vaya mierda de juego. Nicho de ratas. Podríamos llamarlo The Division dos puntos nicho de ratas. Yo estaba pensando, tío, en sacar una especie de movida como meteorológica donde ves las nubes, tío. Las nubes son los niños ratas, ¿vale? Las borrascas, ¿no? En ese rollo. Y entonces sacamos un juego, tío, el nuevo juego de los niños ratas. Entonces, ahora van para The Division y luego, ¿cuál va después de The Division? Cuéntanos, Peri, ¿cómo ha sido The Division? Yo me dile y se acabó el juego. Yo de decir que me bajé la beta y se me ha caducado, tío, y ni la he puesto. Cuando la he ido a poner ya no funcionaba. A mí un par de días... A mí a Soler me molaban. Pereza extrema. Te lo pintan como una ciudad ahí infestada por un virus que bueno. Pero es un mundo abierto. Es un mundo abierto, sí, es como un Watch Dogs al uso, pero con... De hecho tiene la misma cobertura. Con muertos por los suelos y... Pero está Watch Dogs reutilizado. Sí, poquito, sí, O sea, es igual que es un Watch Dogs, joder. Sí, tú vas al sitio, hablas con un señor que te dice que hagas una cosa, y vas a un sitio, vas a hacer la cosa. Es que esos son unos hijos de puta, tío. Pero lo que también estuvimos hablando, ¿no? Yo creo que han estado como investigando un poco el rollo de las coberturas y tal con algunos juegos y los han colocado. El único juego con buenas coberturas ha sido el Gears of War. Y te olvidas de demás cosas. En este juego eres un tipo que va con unas pistolas matando a otros tipos que van con otras pistolas. Decían que granadas esas que se mueven. Decían que es absurdo lo que hay que disparar a otra gente para que se mueran. En plan, que hay que darle 100.000 tiros. Sí. Que era absurdísimo. En plan, que eran humanos y tenías que darle un millón de tiros. Un tiro en la cabeza en cualquier juego. Un tiro en la cabeza es una baja. Claro. Aquí no. O dos o tres, como mucho, pero. Porque son malos y iban capucha. Capucha de las buenas. Y no. La beta no me ha traído nada. Ni me ha aportado nada, ni me ha dicho nada. Pero una cosa, la beta esta era para luego también recibir ese tipo de quejas de: oye, tío, un tiro en la cabeza es un muerto. Hombre, entiendo que sí. Pero habrá que ver si abren demo del juego una vez terminado. Hay que reconocer, tío, que es que la verdad es que esta empresa consigue atraer toda la atención sacando los juegos con unos graficazos de la repolla. Relaja. Que no. No, tío, saca un trailer. Sacan un trailer con unos graficazos de la polla. Claro, es lo que me refiero. Esta peña debe tener un estudio, tío. Sacan eso, sacan un trailer. Debe tener un estudio de producción de trailer, tío, en plan de cine. De peña que hace, o sea, hace películas. Hace unas cinemáticas que se te caen. Y en plan, bueno, pues ahora a partir de este vídeo, de aquí a dos años, tenemos que sacar un juego basándonos en este vídeo. Veía las movidas que hacían de Watch Dogs. Yo creo, tío, yo creo que se ha Watch Dogs. Y yo estaba súper flipado diciendo. Con la soja, moviéndose. Coño, el puto The Division este, los primeros trailers, yo era el primero que estaba flipadísimo. ¿Cómo mola esto? ¿Va a ser algo? Yo estaba flipadísimo. Y luego resulta que Ubisoft lo único que hace bien son los Rayman y ya está. Es un canteo, Rayman. Que se dediquen a hacer Rayman y se dejen de hacer. Tío, o sea, yo entiendo que bueno, con respeto porque, pero Rayman, como esto, como os he hablado antes, Ubisoft lo que se le da bien es comprar. Lo Ubisoft sabe dónde poner la pasta, tío. Claro. Sabe comprar, pero un Rayman. Rayman era Ubisoft, ¿no? Antes de estos Ubisoft últimos eran de. Sí, era de hace años lo de ellos, creo recordar. Yo tuve un Rayman, tío, que era súper antiguo y creo recordar que era de Ubisoft. Pero súper antiguo, tío. No me conseguía pasar ni una puta pantalla. Que pues no me sonaba a mí el Rayman de Ubisoft, fíjate. Sí, tío. Rayman. Con Rayman. Y yo creo que veremos su historia. Pero yo creo que sí, que era de Ubisoft. Eso, por ejemplo, el Trials, tío, que antes era de la 360 nada más. Sí, eso sí, eso sí que lo joder, ahí bien. Subieron por la pasta. El, sí, el Chill of Light ese, yo no creo, no sé, no creo que lo haya producido Ubisoft entero. Ah, pues sí, ha sido de Ubisoft siempre. Sí, ha sido de Ubisoft. Y el Chill of Light también era de Ubisoft. De hecho, sacaron la tecnología de Rayman, sí. Era de Ubisoft, sí. Joder, pues yo no tenía ni idea. Y que lo que hay que decir también del Chief of Light, que es un canteo, que la actualización para solucionar problemas te crea todos los problemas del mundo. O sea, la instalas y el juego es injugable. No se puede jugar. Se te queda bloqueado. A mí me lo regaló mi hermano, tío. Lo típico, dice, la actualización. ¿Cómo lo dejaste jugar? El Chief of Light. Este es el de la chavalita que va volando. Sí. Que tiene, que es como tío acuarelado, que es, me pasa sí, la polla. Sí, lo he jugado, pero no llegué a instalar la actualización. Bueno, tengo para la Wii U, no sé si será problema. Ah, de no, no, es de la Play, creo. Tenía buena pinta, lo que pasa es que a mí esto, los rol por turnos así tan. Yo, a ver, yo no me lo he pasado, pero. Es muy raro, ¿eh? Era un poco, parecía es un poco bonito, raro. Muy bonito, pero. Yo me lo pasaré, pero me tiene que. Pero bueno, que para ser así un indie, suena raro que fuera Ubisoft, pero bueno, saben poner la pasta, digo, sé. Bien. No, pero. A mí me parece eso de puta madre. Mejor que engañarnos con tráiler cada E3, tío. Porque este E3 saldrá otro tráiler de otro juego que nos engañarán de aquí a dos años. La peña se flipará y sacarán un Watch Dogs 2. ¿Tú traes hielos? Pues. Lo que te decía yo antes, tío, que el. Que te venden el juego en modo tráiler con unos gráficos de la repolla y luego te encuentras pues que no cumple. Y yo te digo, yo creo que hacen el juego en sí, así, de ese modo, y luego lo capan a saco. ¿Tú crees? Yo creo que sí, tío. Yo es mucho más fácil sacar el juego así y luego caparlo. No. Pepinacos, tío. Lo ponen con su no sé cuántas tarjetas, luego lo renderizan con un programa especial. ¿Has visto, tío, los juegos estos que salen? Yo pienso que hacen una película de animación. No. Y dicen, es mucho más complicado, tío. Hacen un estudio de producción, una película de animación. En un cajón de abajo del todo. Y dicen, de aquí a dos años, hacernos esto jugable. Y obviamente no puede ir a ese nivel. Es más complicado. ¿Tú has visto la movida esta que han sacado peña en que parchean el... ¿cómo se llama? El GTA y toda la movida, y tío, que ganan unos graficazos que es la repolla. Yo, hacen lo mismo, tío. Tienes el juego que se le puede sacar mucha más potencia y lo tienen capaz. Y la movida irónica, tío, es que tienes el GTA que tiene unos graficazos de la polla y no te exige mucho más gráficamente, o sea, no te exige mucho más de tarjeta. ¿Por qué? Porque bueno, lo capan, lo que estuvimos hablando una vez, tío, que una consola, al final, los juegos están adaptados a las características. Bueno, si todo eso está en la optimización, ¿no? Ahí está. Que y eso, en los otros no, que tío. No es otra cosa que horas que se le dedica al juego. Claro. Programadores ahí dedicándole horas, dedicándoles a recortar. Y aquí tienes a lo de las tarjetas gráficas, acuquinando una pasta maja. Tienes el queso allá abajo. Bueno, acuquinando pasta maja para que el juego, tío, pues te pide unos requisitos de la repolla. A mí me parece muy... Rater. Es muy harto, tío. Es muy harto porque hace años, pues yo que sé, a lo mejor eran compañías pequeñas, tío, pero Ubisoft ahora mismo, yo que sé, no creo que gane poco. Y tío, lo de Capcom, tío, estaban contando que menudo batacazo se estaba dando con el Street Fighter. O decían que en Steam había vendido una mierda increíble, ¿eh? Sí, claro, ¿cuál? Normal. El Street Fighter en el Steam, que ha vendido muy poco. Es que creo que hablaban de 100.000 copias. Mm. 100.000 copias, tío, es un cantero. Eso puede ver. Pero que 100.000 copias es muy poco, tío. En total, tú, para sí, PC y Play, que esto es una mierda, en realidad. En un juego con toda la cova que le han dado. Que lo van a recuperar, también te digo, Que es que realmente lo bueno del Street Fighter es que no es un juego de a corto plazo, es claro, un juego de largo plazo. Claro, y lo saben, y lo saben. Y cuanto más tiempo tardes en cogértelo, pues cuando lo pilles vas a gastar... Es que además yo lo veo venir, tío. El que se compre el juego dentro de un par de años va a gastarse pasta en comprarse todos los personajes. Sí. Y también te digo una cosa, dentro de un par de años van a sacar un Ultra Street Fighter. Seguro. Con todos los bichos. Seguro, y se van a comer sus palabras. Sí, pero van a decir, no, bueno, lo estamos sacando para la gente que llega más tarde y ya está. Aquí de un rollo y ya está, no es como no venderán otra moto, pero viene a ser lo mismo, tío, yo lo entiendo. Lo llamarán GOTY y ya está, y será pues eso, un Borderlands con todas las expansiones, pues con todos los personajes de lucha. Seguramente. En ese plan. Yo lo veo venir y lo veo súper lógico también, porque nos sacaron una versión con una chapa metal no sé qué, más un muñeco y lo compraremos de nuevo. Yo lo compraría de nuevo, tío. Como un gilipollas. Si está guay, si como un gilipollas, lo compraría. Si el problema es que Capcom ha dicho que no va a hacer eso. Vale. Pero lo va a hacer. Ya. Capcom, ya ves, otro de los que cumple sus palabras, tío. Ya. Yeah. Sacarán pero... Super Street Fighter 5, Ultra Street Fighter 5. No creo que vayan a sacar otra versión. Street Fighter 5 versus. Si es que han dicho que no lo van a hacer. No van a sacar otra movida. No, pero sí. Te digo yo que dentro de un par de años, si sacan un GOTY del Street Fighter o una versión coleccionista o algo así. En el Borderlands había una versión, ¿no? Que era la versión que tenía las horas de las expansiones. Sí, la Ultra Chachi. Pues tranquilo que te van a vender. Super guay, una colección muy guapa se eso. Llamaba. Con todo lo claro, pues te van a sacar un todas las expansiones del Street Fighter, sí. 2000 tal, seguro. Y lo pillarás y porque lo vas a tener físico en vez de que sea descargable digital, con unas pegatinas de Yuri con el culo en pompa que yo también lo pago y yo qué sé, tío, en ese plan. Bueno. Te lo juro. Yo lo veo que lo van a hacer. Pero bueno, el tema de Division, tío. A mí, mientras se lleve a todos los niños rata... Me vale. Apuesto, tío. Yo juegazo. Yo pongo pasta, tío. Juegazo, tío. Un 10. Que toda la peña se lo pille, tío, y que se vayan a jugar a eso. Yo pongo pasta, tío. Si sale de división y se van todos los gilipollas, sí. Que están ahora mismo en el Street Fighter y se fíjate van para que allá. La idea de ese juego no está nada mal, porque te lo plantean como un mundo abierto en el que, por lo menos por lo que yo entendí en la beta, todos los jugadores interactúan entre sí. Sí. Bueno. En plan todos. MMO. En plan MMO, pero yo MMO. No sé si es que no jugué lo suficiente o ¿llegaste a ver eso de la zona oscura? ¿Qué dicen? No llegaba a la zona dicen oscura. Dicen que es lo mejor del juego. ¿De qué va la zona oscura eso? Pues no lo tengo yo muy claro tampoco, pero es en plan... Dicen que hay como unos suministros que caen y va todo el mundo a por ellos. Y va todo el mundo a por ellos. Qué guapo. En plan, se crea como un llamamiento, en plan, aquí hay suministros, chicos. Y va todo el mundo allí y todo el mundo lucha entre sí para... El juego en sí está algo así es, no lo tengo yo muy claro. Está bueno, curioso, o sea, el personaje es muy muy optimizable, todas las armas son customizables y todas esas cosas, pero es que es un corre y dile y no. Y de pago. Joder, hay algo de pago ahí es todo que lo consigue desbloquear. Sacarán DLCs, tú tranquilo. Sí, bueno, por supuesto, pero no me sea, refiero no. No sé, tío, jugar a la beta, no. Yo qué sé, tal vez estabas enterado del juego, no sé. Hasta ahí llegamos. Pero estamos haciendo un blog de videojuegos y no estamos enterados. no la come. A mí es que me interesa tampoco, tío. Que el, se lo lleve el niño rata. El Division ese, tío. Joder, me da pena, tío, porque de verdad que me... Yo qué sé, tío. A mí al principio me moló. Hace un año y hace un año y medio estaba flipadísimo con los vídeos que salían. Te lo pintaban ahí como... Pff, era increíble, tío. Te salían unos vídeos increíbles. Yo no, es que no sé si esto es una película que me he montado yo en la cabeza, pero se hablaba de infección, ¿no? Sí, de, sí, es así. De zonas que no sabían qué pasaba y... Es una ciudad, bueno... se ha sacado un tráiler, ¿no? La beta te pintan como una... No sé si es Nueva York, una ciudad del norte de Estados Unidos devastada por un... Por una infección vírica. Ajá. Y pues tú vas ahí haciendo movidas por la ciudad para hacer tu base de puta madre, ahí buscando un... médico, un comandante. Pues se han sacado un tráiler que creo que va de la vida de un infectado o algo así. Es que me da una pereza solo de oírlo, tío. Joder. Y yo qué sé, pero vamos, que es un Watch Dogs con otro skin, básicamente. Como hacen ahora todos. Pero te enfrentas a la peña que está infectada con el virus o alguna cosa así. ¿O? No. La peña infectada del virus, palma y punto. Podría haber estado guapo si hubieran juntado una especie. Claro, pero es que lo que te digo, Cega, que yo solo he jugado a la beta. No sé si luego el juego tendrá otro rollo distinto. No. Vas a zonas controladas por bandas. Hay que ver si podemos mezclar incluso el nuevo tema ese de las betas, tío. En plan, lo llaman betas, tío, pero son el juego final, tío. Ya. En plan. A ver si cuela. Que es una beta, que esto. Ya lo suelto. No tiene nada que ver con el juego. La gente no se queja, guay. No tiene nada que ver con el juego final, luego, ¡pam! Es el mismo juego. Y si se queja, me la suda, porque. Es el mismo juego tal cual, y va a ir peor porque va a haber más jugadores. Lo vais a flipar. Sí, sí, y además apagando tú por adelantado, que antes lo que decíamos, tío, que un beta tester era una persona que trabajaba unas cuantas horas y se dejaba ahí sus ojos para descubrir errores, tío, y ahora eres un beta tester pagando por adelantado un juego, tío, que lo estás pagando, no aparte con un descuento que dice, bueno, va, en vez de que te salgas por 60, pagas 40. No, estás pagando 60 pavos, estás haciendo las pruebas, te lo están, estás creando el hype por ellos, porque luego además vas a ser el que va a publicar noticias por ellos, vas a hablar por ellos, vas a hacerte tus vídeos en YouTube. Es una forma de matar muchos pájaros de un tiro, tío. Claro. Y salir beneficiados. Los sueltos y cuela, si no. Digo, que es una beta, tranquilos. No, no, no, arreglamos los ratios y los ya desajustes y los desequilibrios del juego y todo para adelante. Además que tiene la posibilidad de sacártelo mal para que luego parezca que sale mejor. Sí. Joder, acuérdate de la beta del Battlefront, que tenía una bonita encuesta cada vez que lo cerrabas. Sí. Para ver qué te había molado, ¿no? Y luego era el mismo juego. Sí, luego sí, el Battlefront ha sido el mismo juego, la beta, que el juego final. No cambia nada. No cambia nada. Y... imagino que sí habrá cambiado algo, pero. Yo qué sé. Pero vamos, que les estás haciendo tú el trabajo que ellos tendrían que haber hecho desde un principio. Otra cosa es que después. Con meses de adelanto, tío. Les estás haciendo un trabajo con meses de adelanto. Otra cosa es que después de que hayan sacado el juego, pues la comunidad se queje de, oye, tío, que esto nos parece injusto o... Y no puede ser que Ubisoft nunca haya tenido beta tester, tío. Porque antes no tenían betas y los juegos eran una puta mierda, tío. Pues ahora que lo comentas, tío. Acuérdate, busca a ver si ves en Infolio algún trabajo de beta tester para Ubisoft. Porque los primeros Assassin's Creed, acuérdate, tío. Eso era un desastre extremo, tío. Bueno, no, y estás hablando de los últimos, porque no era de los últimos que se les borraba la cara, tío, que daba pánico. Que yo vi un vídeo que dije, joder, yo tengo un hijo, le dejo jugar al Assassin's Creed, tío, y claro, no vuelvo a dormir por las noches. Que lo ves ahora y dices, joder, se lo están ahorrando en beta tester, pero lo piensas y dices, joder, que lo mismo nunca han tenido beta tester esta peña. Ya, coño, pero es que ahora en vez de lo que se ahorraban en beta tester, lo tienen en beta tester que pagan por trabajar para ellos por adelantado, tío. O sea, ¿sabes? Yo creo que ha salido ganando. Hay peña que dice, yo he leído gente que dice, yo no sé el pibe de marketing que tienen, cómo se les ocurre esto, son tan tontos, y yo, tan tontos, tío, son unos putos genios. Si son unos genios, tío. Te sacan un juego a medias, te lo clavan por 60 pavos, todo el mundo echa pestes. Y dentro de 4 meses, tío, se la come porque ya te lo han vendido. Te sacan un parche para arreglar más o menos el asunto. O no, tío. Ya ves. Pero a mí lo que ya me parece cante, lo que estamos hablando de los videojuegos, y luego ya lo de la Play, tío. Que el otro día también estuve escuchando un podcast de... ¿Cómo se llaman estos? Los que te dije yo, los de Reload. Y decía uno que bueno, que él reconocía, tío, que a él le da la java y que él quiere probar las movidas. El primero, quiere probar las de los primeros. Que sabe que va a funcionar como una mierda, pero quiere probarlas. Y digo, tío, pero es que te estás instalando una mierda en la consola que no sabes si va a funcionar bien o no. Estás instalando una beta de un firmware, de un sistema operativo, para una consola que no sabes si te va a dejar la consola frita según termine la instalación. Mr. Jagger... Pero vamos, yo qué sé. Porque hoy estamos hablando jagueados. Ay, es que lo de los beta tester, tío, no sé. Yo los entiendo, tío. Hay peña que le mola a mazo. Pero. Yo una compi estuvo currando para EA de tester. Yo conocí a un chaval que curraba de beta tester. Lo único que conocí a este muchacho era correcciones de idioma. No. Yo era un chaval. Y además venía. Hecha la vida hasta el final. El tercer hielo de zumo de Kiwi. Hacíamos preimpresión juntos. Y el chaval dice que estaba hasta la polla, que en vez de probar juegos ahí horas. Sí, sí, sí. Horas y horas, sí. En plan. ¿Tú te piensas que vas a probar ahí el Metal Gear? No, te ponen plan, ahí el Barbie Fantasía. Era en plan curro de mierda. Y tienes que estar ahí ya, de el Barbie Fantasía 795 veces. Que yo antes pensaba que ser beta tester iba a molar un porrón. Y luego lo pienso con el tiempo y digo. Claro, imagínate tener que pasarte el puto juego sin texturas. Luego con texturas pero sin física. Luego probar solo física. Y luego sale el juego, tío, y te dicen, tío, cómo mola el puto juego, ¿quieres jugar? Y dices, te odio, chaval. Déjame en paz. Te cagan en la boca, diarrea. Déjame en paz, tío, no quiero jugar a esta mierda. Ya sí, te sí, digo, sí. Tío. Nada, lo de las betas es el nuevo negocio, tío, yo no sé. Claro. Te sacan ahora todo a medias, pero igual los juegos te los venden a medias. Todo. Te editan todo a medias. Nada, si esto luego metemos ahí. No hay un juego que recuerde de los últimos 3 años que no haya metido y lo siguiente que sea nada más meterlo es esperar 2 horas a que se descargue yeah. La actualización de turno. Me jode, por ejemplo, ahora ha salido el tráiler del Dark Souls 3, tío, que yo le tengo mazo ganas, tío, pero me raya, tío, que salga y que te lo vendan ya con el pase de temporada, con el DLC, sí. Joder, tío, yo qué sé. Yo creía que Dark Souls era uno ahí de los que, bueno, se podrían salvar de eso, tío, pero joder. No, yo creo que ya no, tío. Me raya, ya no hay juego que pueda salir sin DLC o sin historias o sin pase de temporada. Yo también lo entiendo, tío, porque al final ahí hay accionistas y los accionistas van a tirar a... Claro, pero eso son las distribuidoras. Quieren pasta rápido y la única manera de sacar pasta rápido es vendértelo a cachos. Y cobrando, siempre va a haber gente que va a pagar por DLC. ¿Sabes qué pasa? Que también, tío, se crea aquí un poco el rollo con los videojuegos, un poco el rollo de lo de echarle azúcar a la comida, tío. Que cuando comprobaron que con el azúcar te sabe mejor la comida y lo vuelves a repetir, todos los alimentos ya llevan azúcar porque sí, tío. Aunque y hasta la sal lleva azúcar en un momento dado. Pues yo creo que con los videojuegos les ha vendido la idea de que saquen un videojuego y que lo alarguen lo máximo posible. Lo que estamos hablando antes del contenido. Claro. Sí, tío, saca un juego, tío, y cuando dentro de 3 meses sacamos otro DLC para que lo vuelvan a rejugar. Ya ves. Tío, si la gente quiere jugar un juego y cuando se acaba se quiere olvidar de ese juego y jugar otra cosa. Pero si el juego merece ser DLC. Joder, pero sin irme del caso, tío, Dark Souls. Joder, yo cuando salió el DLC del Dark Souls 2 dije, mira, tío, no voy a jugar más Dark Souls, tío, porque ya está, tío. ¿Por qué no? Porque le he echado 300 horas, tío, y no pienso jugar ni una hora más, tío. Pues este Dark Souls 3 ya... No ha salido, joder, todavía. Y no ha salido y que me estén vendiendo ya el DLC, tío, es en plan, joder, ya me echa para atrás antes de que salga. Pero ahí está la movida, tío. Yo no sé si va a ser la mitad de bueno que el segundo. Claro, tío, eso es lo que me da. O va a ser 4 veces más bueno que el segundo. Eso es lo que me da que pensar, en plan, ¿necesita un DLC, tío, un Dark Souls? Uf, más de... El Blue... ¿Este cómo ha ido? Bloodborne, ¿cómo ha ido, tío, de DLCs y tal? Salió uno, ¿no? Salió un DLC, pero a mí yo lo vendí hace tiempo ya. El Witcher tiene uno. Sí, joder, pero Witcher es un canteo. El Witcher es un canteo. Es otra liga. Eso de que te vengan un DLC con su mazo de cartas, con un juego ahí para pero jugar. No fue nada caro, son 20 pavos, parece el DLC, ¿no? Y eso me parece una locura, tío. Eso me parece bueno, un DLC de 20 pavos es lo que está al orden del día, ¿no? Era un DLC que valía 20 pavos, pero te venía una cajita con su baraja de cartas. Con 2 mazos de cartas, con un juego para jugar con el Wind ese, que yo juego mazo al Wind. Pero si luego, tío, si luego te esas mierda de las cartas, te has puesto una mierda, tío. Que sacan porrón y no. Bueno, pero es una manera de. No, lo que te quiero decir es que realmente. Es un detallazo. Claro, lo que te decía es que es un detalle de puta madre, teniendo en cuenta que hay otras empresas que no te sacan ningún solo detalle. Mira, el Shovel Knight que salió para la Wii U es el único juego que recuerde desde los últimos, yo que sé, 2 años que tenga libreto de instrucciones. Ese tipo de cosas, tío. Me parece cuidado. Son detallazos de consolas que dicen, pues voy a sacar un producto y me gusta con este producto contentar a mi consumidor. El Bloodborne, tío, valía 30 pavos el. Que es que se llama la noche de los cazadores o no sé qué de los cazadores. 30, ¿tú te crees que voy a pagar 30 pavos, tío, por jugar 10 horas más, tío, un juego que me ha aburrido a las 10 horas? Venga, tío. No pues sé. La peña estaba que no cagaba con ese juego. Pues a mí, no sé, la gente no... Decía que sí, el rollo de usar la navaja, que le daba ahí mucha... El Bloodborne estaba bien, pero el Bloodborne no es Dark Souls. Como nos lo habían vendido como un Dark Souls potenciado y no. El Bloodborne no es Dark Souls ni de lejos. Es más accesible, ¿no? Para la gente nueva. Menos de soportar el estrés de... Es otro rollo. No tiene nada. Porque yo te juro que el Dark Souls me mola, pero me pongo histérico. Me pongo histérico, tío. A mí el Dark Souls me enganchó de forma en plan enfermiza, tío. En plan de no poder dejar de jugar. Yo reconozco que no me tenía enganchado a ningún juego al 100%, pero... Bloodborne no me pasó eso. Lo jugué y tal, y... Yo qué sé. No pagaría 30 pavos por un DLC del Bloodborne, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. Así va el mercado, pues guay. No, si luego hay peña que lo va a pillar. Bueno, que también es otro. No pillas 30 pavos del Bloodborne, pero sí vas a pillar tal vez 30 pavos de los 6 personajes del Street Fighter. Que al final... Pues seguramente. A mí lo que me parece es que al final cada uno con el producto con el que se sienta cómodo. Sí. Y el tema está en que nos podrá parecer excesivamente caro o barato, que para mí 10 horas de juego... Según te guste más o menos, claro. Si es que es eso. Si es que es eso. Como la peña flipada de los juegos de coches, tío, que pago por tener un coche diferente o no sé. Bueno, yo qué sé. Cada uno con su... Al final les mola eso, pues lo mola eso, tío. Y el rollo es eso. Lo que está claro es que no puedes tener DLCs de todo, tío, ni dedicarle horas a todos los juegos... Ni... No, lo que no pueden es... Y menos ahora con la exigencia de horas, tío. Porque a mí me parece un canteo lo que me estuviste contando. El juego este de disparos... Rainbow. El Rainbow, tío. Que tienes que hacer... No sé cuántas horas me dijiste para poder ir desbloqueando movidas. Yo en 40 horas me desbloqueo un personaje. Sí, pero que luego la movida se va multiplicando el precio, ¿no? ¿Me contestas? No, pero esos son los que vienen con el juego... valen 500 y según el segundo te vale 1500, el tercero te vale 2000... Pero los que vienen originales están bien. Pero es que los que han sacado con el DLC, que te los puedes comprar o con dinero o con dinero del juego, es que valen 25.000 pavos. Que es en plan, ¡pam! ¡Toma! Ay. No te los compres, ¿eh? Que son gratis. ¡Pam! 25.000 pavos. Que te hemos puesto por el precio de juego, pero realmente vas a comprarlo. ¿Esos personajes luego te ofrecen alguna mejora? No, ninguna. Y yo me pilla una y me va a durar el juego una semana más, porque... Pues estabas enganchadísimo, no, pero que no daba de sí ese juego, no sé, tío. Pues ya va. Skinder Battlefront, ¿no? Que te ponen una cara distinta, pero no te mejora nada. No, tiene un arma nuevo. Hay uno ahora que deja bombas en el suelo en plan camuflada, pero. Chorradas, tío. No sé. Pues el juego se te tenía todo enganchado. Sí, le he echado un huevo de horas a ese juego, sí, me ha molado mucho. Tú drogado que estabas, tío. Sí. Y yo lo veo un juego en plan de futuro, el Rainbow Six. Lo veo un Counter-Strike, esto de vez en cuando echarse una partida suelta. Sí. De tener 10 coleguillas, tío. A mí me molaría tener colegas ahí en internet para jugar con ellos de vez en cuando. Joder, lo que pasa es que el Rainbow Six hay cada zumbado, tío. Da. Yo he jugado con peña del otro lado y. Hay peñamazo de buen rollo, en plan de buenas. Y he jugado con muy buena peña. Pero he jugado con peña de estas. Hola, somos el comando especial de fuerzas especiales Rainbow. Nos conectamos de 7 a 7 y media y tú vas a ser el soldado 3. Y tienes que cogerte a no sé quién. Y es en plan, joder, tío. Que no sé hasta qué punto. Y esta es nuestra estrategia, te la enviamos en PDF codificado. Que no sé hasta qué punto me gusta jugar con. Esos son como los planes del WoW, macho. Termina eso siendo un servicio militar. ¿Sabes? Que a veces también. Te conectas a las 4 y media, sí. Equipado, de 4 y media a 5 raideamos para calentar. Sí. Para tomar por culo vosotros. Que a veces me apetece entrar, echarme una partida y quitarlo, ¿sabes? Te echas tus risas ahí. Te imaginas, tío. Oye, que va aburrido que me piro. Y ahí los tíos son rayados. Son rayados. No te puedes ir, es el soldado 3, nuestra misión de poniéndote quejas ahí. Ya, tío, cuando un juego se convierte en una cosa tan obligatoria. Sí. Cuando pasas bien, de la diversión a la devoción. Sí, que tal vez se divierten, tío, pero me parece un poco. Yo creo que estos juegos van un poco en esa línea, ¿no? Es el rollo de. Bueno, el Rainbow Six va mucho a eso. El Rainbow Six es de en plan, cada uno hace su papel. Y sabe lo que tiene que hacer. Sí, pero estamos hablando de estar quemadísimo. O sea, es como. Pero que te entre un pavo diciendo: hola, somos el comandante. Sí, pero así, ¿eh? Pero así. Y un pavo que había agregado del foro, en plan, de buenas. En plan, bueno, te agrego y si jugamos, guay, tío. Si jugamos. Y, y yo no soy de poner el micro, en plan, pero le puse el micro y, tío, y me soltó un rollo ahí de su nombre de grupo. Y además es que me lo dijo en sigla: somos los TPHQ. En plan, eso. Que te dije, presento. Bueno. Este es Alfa. Hola, soy Alfa. Flipado. A mí me llaman Víbora. Víbora, hola Víbora. Joder, macho, el Rainbow Six. ¿Y qué tenemos ahora? El juego de coche de. Hostia, el juego del año, Trackmania. Trackmania, tío. ¿Cuándo sale oficialmente ese juego? Porque estamos hablando de los beta tester y hemos hecho de beta tester de este juego. Sí. Pero ese juego ya lleva mogollón de tiempo en el mercado, el Trackmania. Sí, es pero mogollón de años. La peña de los PCs lo conocen ya, ese juego. Pero no será el juego que digo yo que tienes como vida. No, ¿no? Que no. Que es. Es que no sé cómo se llama. Ya mañana le escribiré a mi hermano. Yo había visto juegos de, o sea, vídeos de pecero jugando eso, en plan 100 jugadores en un circuito, y movías así. Locura extrema ahí. Locura extrema, sí. Y después de eso, el siguiente vídeo fue el que te pasé a ti, de dos. A mí se me ha flipado. De dos pavos jugando, controlando el mismo coche, tío. Que dije, joder, esto lo tenemos que jugar nosotros. A mí se me ha flipado. Yo reconozco, tío, que ese juego, gráficamente me mola un montón. El rollo que hemos hecho de... Es ultra fluido, tío. Yo lo veo muy... Tío, tiene detalles, pero tiene un punto en el cual... ¿Sabes a qué me recuerda un poquito? Al de Mario, tío, el Mario Kart. En el rollo, sí. En el sentido de que tiene un mapa. La sencillez que tiene de ser jugado, o sea, no. Pero que tiene como detalles, tío, que te puedes perder mirando un poco los detalles del mapa, pero a la vez no te come tanto de la carretera, ¿sabes? No te despista. Sí. Pero lo que me ha molado, tío, es lo de perderme luego dando vueltas por el escenario. Sí, que sería un canteo, tío. Si el escenario llega a ser infinito, como hemos encontrado, infinito, pero con buenos gráficos, hubiera sido un pepino, ¿eh? Que lo único que tienen que hacer es repetir las movidas. Hubiera sido un pepino, tío. Es que hubiera mantenido la resolución. No, pero lo veo jugazo en plan... Eso, en plan juegos que ya no se hacen. En plan... Volvemos está al tema de antes. Sega Rally, tío. Sega Rally tenía 4 circuitos y tenía 3 coches, tío. Y ese juego... se te graba en el cerebro, tío. Sí. Y ese juego no te olvidas en tu puta vida, macho. Pero Sega Rally, tío... No, joder. Tal vez me comento. Sega Rally no era de los primeros Rally Simulador... No, era un arcade. Era un arcade de máquinas, tío. De estos de volante de máquinas, tío. Es que creo que me estoy equivocando del juego, tío. Tenía 4 circuitos, tío. El lago, el no sé qué... La montaña, el lago, y la nieve... Y yo me lo sabía... Es que lo podría jugar con los juegos cerrados. Yo creo que lo he jugado, tío. Pero no caigo ahora mismo... Pues este juego me parece que tiene mucho de eso. En plan, un juego sencillo, tío. Que se juega súper fácil, súper bonito... Que no necesita ahí rollos ahí de físicas ni de pollas, tío, que... Bueno, la verdad es que las físicas se las pasa un poco por el forro de los cojones. Es que no necesito físicas. Bueno, que tiene las suyas, es decir, que tiene las suyas propias. Sí, eso. Y no es un simulador, ni la falta que le hace, no tiene que serlo. Hace loopings, hace... Joder, yo qué sé. Por lo que te gusta de un juego arcade, pero tío. Pero luego a la vez tiene el coche mogollón de detalles que si no te paras... Lo que más contaba antes de cómo se pliegan los amortiguadores, joder, según las curvas, según... Esas chorradas, tío, que eso no lo ves en un Need for Speed, tío. En un juego de estos que te vale 70 pavos, en un apago, tío. No sé. Tiene un nivel de detalle muy alto. A mí ya simplemente el modo de juego tan original de jugar dos personas, sí, que me parece una chorrada que no sé cómo a nadie se le ocurre, tío. Sí, y en este juego cuadra mazo, tío. Sí, de juntarte con tu colega en modo erudito y jugar. Ya ves. Y partirte la polla, porque es que además es un modo de juego que te vas a reír sea como sea, tío, de las hostias que te vas a pegar. Ya ves. Va a ser locura. Y va a haber gente jugando en competitivo, ¿eh? Te digo yo que van a haber peña jugando en competitivo, sí, en plan. Sí. Haciéndose marcadores locos. 65 grados, 37 derecha, no sé qué, tío. Lo veo venir, tío. Lo veo venir a todo el mundo. Sí, tío. Tiene muy buena pinta. Jugando sus pantallas y intentando superar récords. Es de esos juegos que va a salir en físico, me parece. De estos que salen a 30 pavos, pues tío. Tú, yo lo veo. Para pillarlo, ¿eh? A mí me mola ese juego. Me mola mucho más que otras mierdas que han anunciado este año. ¿Ves un juego de Tetal de este? Como el de... Por cierto, Peri, ¿sabes lo del juego este de coches de que juegan al fútbol? El Carbol. No. Es que yo antes jugaba un mod del Unreal que se llamaba Carbol, que es igual que el Rocket League. Es el Rocket League. Ah, amigo. Y es que el Carbol era más gracioso porque era con los vehículos del Unreal. Qué guapo. Y no como con cochecito, yo qué sé. Pues tío, nosotros lo bajamos en su momento, el Rocket League, tío, porque quisimos hacer el torneo este de deporte de scooter. Y tío, nuestro reto fue hacer un loop, ¿no? Sí, un loop por el escenario, sí. No lo conseguimos, hicimos un buen rato. Y dijimos, esta mierda de juego, tío. No nos moló nada. Y ahora te la peña, tío. Y TikTok que va a sacar un juego de... ¿No? No teníamos nada de ver el futuro, con nosotros. Porque ese juego lo probamos en plan, qué mierda de juego, tío. Y luego se empezó a poner de moda. Que nos bajamos 8 juegos. Me bajé, ¿no? Sí. Tenía instalado 8 juegos en mi Play, tío, para probar. Ya ves, tío. Y uno de esos era ese. Y no teníamos nada, claro. El Rocket League. Váyatela, macho. Es que me ha dicho el ACE, que es que los de TikTok, que van a sacar un juego... De modo historia, tío, de ese juego. Yo no sé cómo. El recuerdo que tengo de ese es de cuando hacíamos quedadas con ordenadores de jugar a un mod de UT que se llamaba Carbol y nos iba con el balón metiendo goles. Oh, pues, que más o menos es en la misma historia. Sí, es la misma historia. Lo único pues, que conducía los vehículos de UT. Hombre, a mí me hizo gracia. Siempre le da un punto el ahí. Puto de aventura. Qué ganas tengo de UT nuevo. Joder. Eso sí que tiene buena pinta, mucho. Real. ¿Pero lo van a sacar? ¿O es un mod que están sacando la...? Lo están haciendo los fans, dicen, ¿no? A mí, bueno, es en plan... A mí mientras que los de un desarrollo real... público, ¿no? Están en los foros ahí hablando con los fans y tal, están actualizando con los propios fans. ¿Sí? Mientras que no pase como lo del Resident, tío, que se metieron los de Capcom, joder, dijeron que chaparan... Pues... Pero los vídeos que van saliendo de un real son un puto canteo, ¿eh? Ya, pero en cualquier momento te lo pueden cortar, ¿sabes lo que te decía? Que voy a llegar la empresa y decir, oye, que ya no quiero. No creo que lo hagan, porque lo de Unreal no me parece a mí que sea muy de ese rollo, pero... ¿Cuándo salió el último Unreal? En el 2007, ¿no? Pues estaba para la 360 el último Unreal, o sea que... Tiene ya unos añitos, sí. Ganas tengo de pillar un juego tipo de esto, tío. En plan loco. ¡Bum! En plan Doom. El Doom tiene muy buena. Y han sacado un no sé qué, pero la beta era multijugador del Doom, ¿no? Sí. Y no te creas tú que me termino de seducir. No me mola. Eso, no me mola eso que me dices. Porque yo al Doom sí que le tengo ganas, tío. El Doom tenía una buena pinta, tío, no sé. Joder, tenía unas animaciones ahí de destrozar demonios con tus manos. Este juego, ¿cómo se llama, tío? El. A ver. ¿Super Hot? ¿Super Hot? ¿Ese del tiempo? No sé, tío, ¿de qué va? De manejar el tiempo. No sé de coño va, tío. No lo he probado. La verdad es que hay tantos juegos últimamente, tío, que te pierdes, tío. Ya, tío. Bueno, a mí en parte me mola. Sí, porque se nota que se están metiendo mucho los juegos indies. Sí. Y me mola, tío, porque al fin de cuentas salen ideas que no serán, tal vez, gráficamente en un momento dado. Y cuidado, que no siempre es así. Pero gráficamente no serán tan fuertes como un triple A, pero las ideas al final son las que realmente me parece a mí que tienen que vender, tío. Eso de los triple A y tal, yo creo que es un cuento chino que inventa el mercado. No, yo creo que está un poco pasado de moda, Sí, porque el juego, ¿te divierte o no te divierte? Me la suda que sea un juego indie o que lo haya hecho. Bueno, te quiero decir, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que al final un triple A, tío, son los sandbox. Ya está. O sea, porque tiene un desarrollo que te cagas, tío. Pero no tiene por qué. A mí los sandbox yo triple A, tampoco dirías tú que me entretienen mucho. No digo que te entretengan. Digo que el triple A lo hablamos de que los costes. Es como una película de alto presupuesto y de bajo presupuesto. Entre comillas, ¿vale? Tía, pero un triple A es Star Wars, Battlefront. ¿A ti te parece eso un triple A? Para nada. Bueno, tío, la es un nieve. Pedazo, que está, la nieve. Está bien. Yo solamente la nieve me parece un canteo, ¿eh? Que a mí, sí, pero que eso no lo hace un juego. Triple A me parecía. Vale, triple A, tío, está en el comprar esa licencia. Me parecían los Gears of War. Los Gears of War me parecían triple A. El Shovel Knight me parece un juego triple A. Es un juego entretenido, es un juego bonito. No, un... tío, pero no tiene nada de. Lo estuvimos hablando también él hace una vez. Él hace yo, el tío. De que los juegos en 2D con pixel art. Está claro que son juegos para las pequeñas empresas, tío. Porque se pueden permitir hacer estos gráficos. De hecho, un día lo decíamos, tío. Es que sacar un juego en 3D de mala calidad, es que olvídate, tío, ¿no? Pero este juego está hecho así porque esta gente lo ha querido hacer así. Lo podrían haber hecho distinto. ¿Tú crees? Yo te digo que la mayoría de los juegos, tío, indie son 2D de pixel art. El pixel art, tío, yo no lo veo que sea una moda. Es que es una necesidad, tío, para una pequeña compañía. No tiene por qué, Yo creo que sí, Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Yo también lo veo. Tienen... Pero si es que hoy en día hay gente, macho, que te hace mods de juegos y es solo un pibe. Y te hace eso. Sí, no digo que no, pero juegan con otra calma, juegan con otras movidas. Tal vez no esperan venderlo. Aquí, tío, este juego si habrá costado 200.000 o algo así. Si te esperas tú que el pavo que ha hecho este juego se piensa hacer rico. O sea, creo que lo ha hecho porque le molará hacer videojuegos, lo ha desarrollado. No, tío, no. Yo no te digo que quieran hacerse ricos. Que por supuesto, tu intención cuando montas una empresa es si puedes hacerte rico. Al menos amortizar la inversión que ha dado. Ahí está, y sacar otro juego. ¿Por qué? Porque te gusta, tío. Y a mí me parece estupendo. Les mola, pues quieren ganar pasta, pero que el 2D, tío, es necesario para juegos indie, porque es más accesible que sacar un modelo 3D de mazo de bichos. Hombre, si pensamos en los primeros juegos indie, no era ninguno pixel art. Si pensamos en Bright, que yo creo que es de los primeros que ha salido, bueno, joder, tío, era un juego ultra precioso, tío. Limbo, tío, sí, joder, pero bueno, no era pixel art al uso, pero era como ilustrado con animaciones dentro de lo que cabe sencillas. Mira el Fry, el Firewatch este que ha salido ahora. Joder, tú fíjate, tío, qué movida. El Outlast es un juego indie. Sí, tío, pero a ver, te quiero decir que yo no digo que no sea una dificultad, o sea, que no todos los juegos tengan que ser por cojones pixel art. Y por supuesto, un juego de miedo en pixel art no va a ser lo mismo en 3D que en 2D. O sea, te digo, un juego de miedo en pixel art no va a ser un juego de miedo directamente. no va a darte la misma sensación de terror. Pero es que no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de lo que se considera un juego triple A. O sea, para no, yo lo que está hablando de un juego de triple A, tío, es la cantidad de pasta que hay invertido en él. Sí, pero mira, Watch Dogs, o sea, habrán invertido todo lo que quieran y ya salió una puta basura de juego indescriptible. Vale, pero bueno, porque pero eso es otra historia. Se ve que se ha invertido dinero. Pero se ha invertido dinero, te voy a decir. Pero eso no lo hace triple A. Sí, triple A lo hace la cantidad de pasta que inviertes. Otra cosa es que luego el dinero que has invertido no significa que sea un juego más divertido o menos divertido. Joder, para mí que un juego sea triple A tiene que cumplir, por mucho que inviertas. No, el triple A, tío, es en la inversión económica que está realizada. Luego otra cosa es que tú le digas, tienes un 10, tienes 3 As de no, pero no me gráficamente a... perfecto, no jugable nota, y entretenido. Porque a mí la nota me da un poco lo mismo. O sea, mi juego o me gusta o no me gusta. No hay un baremo medio de escala de juegos. O este juego me gusta un 6,5. Yeah. Pues no, a mí el juego me gusta o no me gusta. Y en función de eso, si me gusta, será un triple A. Y si no me gusta, por mucho que hayan invertido, será una basura. Ya, pero por ejemplo, es de Ubisoft, el que habíamos dicho antes, del bichito este de lana de rojo. ¿Cuál? Es de Ubisoft. No, es de Electronic Arts. De Electronic Arts. Pues tío, es luego un Ravel. No pues, tiene mala pinta. Pues no es triple A, es indie. ¿Por qué? Porque el presupuesto que ha tenido es muy mucho menor. Porque tal vez en vez de tener 60 desarrolladores han tenido 10. ¿Sabes? Es en eso. Esa es la cantidad de inversión que han realizado. Luego ya. Que luego, aparte lo que más te jode es que tal vez un juego que tiene montonazo de pasta detrás, luego es un puto pelmazo. Y te sacan un juego, Geometry Wars, tío, que es un juego indie, me parece un flipe. Y me vale más que muchos juegos de AAA. De hecho, me compré el Xbox por eso. Me acuerdo que los juegos y flipé con las lucecitas. Bueno, pues bien. Y nos queda hablar de tema gastronómico. De tío. La revelación, ¿no? De la semana. En el feo del precio. De puta madre, ¿eh? ¿Cuál? Joder, el Don Grade. De las hamburguesas con queso, tío. Ah. Del McDonald's. Sí. 20 céntimos, tío, pero... El For the Players. Toda la semana tirando dinero en menús. Sí, en McDonald's y luego con tres putas hamburguesas de un euro comen mejor. Dios. 30 céntimos el queso, tío. A ver ahora qué hace la competencia, tío. Pues no pueden hacer nada, tío. No pueden hacer nada. 30 céntimos. ¿Cómo 30, tío? Una loncha de queso cheddar... Dimitir. Que te debe de costar el paquete 75 céntimos. Tócate los huevos. Dimitir, tío. 30 céntimos, tío, la loncha. Joder, pues yo qué sé. Ya el último paso que le queda a McDonald's, tío, es ofrecerte salsa barbacoa en vez de ketchup. Decirte, tío, ¿quieres salsa barbacoa en vez de ketchup en tu hamburguesa? Y dices, pam, mira, tío. Toma. 30 céntimos. Para ti, For the Players. For the Players, tío. ¿Eh? Para vosotros, gorditos. Yo le he puesto salsa barbacoa y he flipado. Yo ya le aconsejo a todos los gamers que para que mantengan una dieta sana, tío, vayan a comprarse las hamburguesas de pavo... De un euro. Pavo tercio sería, ya no, antes pavo era tercio. Pavo kini y ahora sería pavo tercio. Un pavo tercio. ¿No? Pavo tercio, tío. Eso es. Pavo tercio. 10 hamburguesas, 13 pavos nos ha salido. 13 pavos. Estamos todos gordos aquí comiendo hamburguesas. Pero habéis pillado 10. Sí. Sí, 15, tío. 15 han sido 18,60. Joder, tío. ¿15? ¿Te has pillado tú? Me he pillado yo 5. ¡No jodas! Todo gordo aquí. Tendría que estar aquí con insulina en vena. Joder. Te dejo de la mía, tío. Pues nada. Ahí estamos. Ha sido estupendo esto, ¿eh? Bueno, amigos, esto ha sido un placer. Sobre todo el placer ha sido vuestro por escucharnos a nosotros. ¿Tienes algo más que decir? No, la verdad es que ha estado bastante bien, ¿no? En plan presentación. Sí, joder. Tío, para ser nuestro pseudo primer programa, ¿no? Bien. De la temporada. Ha estado bien. Elaborado con una técnica exquisita. Pues ya verás cuando le metamos la música de fondo, vas a flipar. Y una ejecución impecable. Sí. Correcto. Bueno, pues hala. Ya está muy bien, chicos. Hasta la próxima semana o mes o dentro de 2 años. O trimestre.